Muchas gracias, Gustavo. Antes que nada, en nombre de Fundar, quisiera agradecer ampliamente la invitación que nos hicieron para compartir nuestras reflexiones acerca de la reforma energética de Pemex, la reforma administrativa de Pemex que hoy se discute en el Senado de la República, y felicitar a mis dos antecesores por sus brillantes participaciones y sus diagnósticos tan amplios. Felicidades también por ampliar el debate sobre un tema que es de tan profundo interés público y poder integrar propuestas y nuevas voces. Felicidades. Y yo preparé una pequeña ponencia a partir del análisis que hemos hecho en Fundar de la primera lectura, del primer análisis de la propuesta, de las 5 propuestas de reforma del Poder Ejecutivo, y quisiera compartir con ustedes brevemente 3 reflexiones acerca de la propuesta del paquete de iniciativas relacionadas con la autonomía de gestión, con la transparencia en la rendición de cuentas y también con el diagnóstico del que parte la iniciativa para elaborar sus propuestas. Consideramos que, aunque es un acierto que la iniciativa haya abierto el debate sobre un tema, un problema que enfrenta la paraestatal para ser más eficiente, más distributiva su renta y contribuir al desarrollo del país, presenta algunas omisiones e inconsistencias importantes en estos 3 aspectos: en la autonomía de gestión, en la transparencia y la rendición de cuentas, y en elaboración, como comentaba Alejandro hace un rato, de un diagnóstico verdaderamente amplio y pluralista que se ciñó más a las élites cercanas a las tomadoras de decisiones en el gobierno. Muy bien, pues comienzo. Consideramos que la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo presenta importantes inconsistencias en el objetivo de dotar a Pemex de una mayor autonomía de gestión, eficiencia administrativa, y observa omisiones en materia de rendición de cuentas. Contrario a lo que se establece como objetivo explícito, la propuesta no establece ni promueve en los hechos la autonomía de gestión de la empresa. Lejos de ello, establece nuevos mecanismos discrecionales que fortalecen al titular del Ejecutivo en la actividad de la paraestatal. El documento que hoy se discute en el Senado no ofrece una explicación detallada y exhaustiva de los mecanismos y reformas propuestas para fortalecerla en el ámbito administrativo. Esto en sí ya es preocupante. En sus términos, la iniciativa sometida a consideración del Senado es incompleta. Pero además de una amplia diversidad de funciones de la industria petrolera a la participación de la iniciativa privada, sin que existan o se propongan mecanismos de control exhaustivos, lo cual hace inaceptable en virtud de que no garantiza una base mínima para una regulación efectiva y la rendición de cuentas. Específicamente, la iniciativa no prevé instrumentos de transparencia y acceso a la información que aseguren buenas prácticas en las licitaciones y contratos con particulares que derivarían de la propuesta, y aún más, establece regímenes de excepción de responsabilidad que hacen más opaco el sistema de gestión de la industria petrolera. Por todas estas razones, Fundar enfatiza algunos de los puntos críticos de la iniciativa. En primer lugar, consideramos que la iniciativa fomenta la opacidad y la corrupción, porque en sus términos la propuesta abre una serie de posibilidades jurídicas de coparticipación con particulares en un amplio rango de actividades de la industria, sin la creación paralela de mecanismos precisos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La transformación de la industria requeriría de nuevos mecanismos y funciones para prevenir y sancionar eficazmente actos de corrupción en la Comisión Reguladora de Energía y en los órganos de control, tanto interno como externos. Lejos de ello, y sin mediar justificación, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Pemex concede a la paraestatal la facultad de celebrar licitaciones para diversas actividades no recurrentes, como puede ser prevención y atención de derrames, por adjudicación directa, es decir, al margen de las leyes de adquisiciones de arrendamientos y servicios del sector público. Si bien, y me parece que un poco en tono con lo que comentaba la doctora hace un momento, con esta disposición se pretende dar mayor margen de operación a la empresa en situaciones de emergencia, no hay la creación, el desahogo de mecanismos regulatorios claros y de fiscalización que garanticen que los contratos efectivamente se van a otorgar a iniciativa privada de manera legal y confiable. De manera similar, los organismos subsidiarios de la empresa podrán celebrar contratos para actividades de exploración cuya remuneración, al no conocerse con certeza la magnitud del proyecto en cuestión, podrá quedar en blanco. Hay una propuesta en la reforma a la ley orgánica en la que se pueden contratar operaciones en blanco. La observancia de mecanismos de transparencia y legalidad en estas prácticas es de suma importancia si tomamos que la propuesta que abrió el debate pretende incluir a la iniciativa privada prácticamente todo el proceso productivo de la industria. Adicionalmente, aunque se prevé la creación de un comité de transparencia y auditoría para incrementar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, ninguna previsión evita que las decisiones sigan siendo discrecionales. Integran el comité los consejeros directamente nombrados por el presidente, dos de los cuales además van a estar exentos del régimen de responsabilidad patrimonial de la empresa, más aún, no participa el poder legislativo en la designación de estos consejeros como un contrapeso efectivo para la regulación interna de la paraestatal. La iniciativa es contradictoria en estos términos, pues al seleccionar además el comité de la información a divulgar de la gestión de la empresa, se contradice el principio de máxima publicidad establecido ya en los artículos 45 y recientemente en el artículo 6 constitucional. Por último, no se establecen para el comité de transparencia ni para ningún otro órgano facultades de control asociadas con el nuevo régimen de coparticipación de la iniciativa privada. Se considera, sí, la comisión, la creación de un comisario que funge como representante del presidente en materia de vigilancia, y se considera el papel de vigilancia del órgano de control interno en los términos de la legislación vigente, pero sin adaptarlo a las necesidades del nuevo esquema y de forma limitada al establecer solamente una función de control de legalidad y no de evaluación de desempeño, de cumplimiento de objetivos y metas, en los que, como comentaba la doctora, también no participa la Secretaría de la Función Pública. En segundo lugar, en algunas de las reflexiones e inconsistencias que encontramos en la propuesta para incrementar la autonomía de gestión es que la iniciativa justamente no la incrementa claramente, y por el contrario puede incrementar el margen de acción y discrecionalidad del Ejecutivo en la toma de decisiones de la paraestatal. La propuesta señala que el Ejecutivo será el encargado de designar a los 4 nuevos miembros que se incorporan al Consejo de Administración, además de un comisario, bajo la aparente premisa de que es el presidente el garantor de la vigilancia de la empresa y no los órganos externos de control y evaluación. Asimismo, el Consejo de Administración estará presidido en la propuesta por el titular de la Secretaría de Energía, que es parte del Ejecutivo Federal. Y se pretenden, sí, crear varios comités y una comisión del petróleo cuyos miembros también son escogidos por el Ejecutivo. Y en ninguno de los casos se prevé un esquema de participación del legislativo en el nombramiento o ratificación de estos puestos de suma importancia. Y como resultado de ello, se debilitan los contrapesos que deberían darse en la toma de decisiones de la empresa y se genera un ambiente propicio para el conflicto de interés y para la toma de decisiones cerrada y popular, como ya comentaban mis antecesores. Que la iniciativa proponga ampliar las facultades de la empresa para utilizar sus ingresos excedentes, contraer deuda o hacer adecuaciones a su presupuesto, que es la parte relacionada con la autonomía de gestión en la propuesta del Ejecutivo, no es suficiente para garantizar la autonomía que necesita, ya que uno de los objetivos fundamentales debe ser independizar a la administración de la empresa de la coyuntura política y garantizar que el proceso de toma de decisiones en su interior se dé en función de criterios técnicos ampliamente sustentados, sobre la base de la experiencia de los expertos de la paraestatal. Es por lo menos contradictorio en ese sentido que la propuesta amplíe la designación de funcionarios del Ejecutivo y que al mismo tiempo se obliga al Consejo de Administración a presentarle todas las propuestas de inversión y planeación de la paraestatal. Al privilegiar al Ejecutivo en el proceso de toma de decisiones, se privilegia así la razón política por sobre argumentos y análisis técnicos detallados que deben guiar las acciones de la empresa. En estos términos, la empresa seguirá sujeta al vaivén político y a las necesidades del sector público, como ha sucedido desde su creación. En este sentido, nos parece inquietante algunas de las posibilidades jurídicas que plantea la propuesta de reforma, como es el caso de los contratos y las licitaciones en blanco que permiten fijar el precio de una obra hasta que es concluida la operación, así como las licitaciones que podrá celebrar la paraestatal. Porque en sí, tal como está redactada la iniciativa, no se señala ningún mecanismo claro para que los mexicanos podamos saber con qué particulares está asociando la empresa en sus funciones productivas, quiénes se van a beneficiar de la apertura de estos mercados y cuál es la pérdida que va a representar para las finanzas públicas mexicanas delegar estas funciones. Me parece que esto está relacionado con lo que comentaba Alejandro hace un momento acerca del diagnóstico amplio del cual nos parece no partió la iniciativa. En este sentido, consideramos que la propuesta del Ejecutivo sí requiere cambios mayores para ser de utilidad a los legisladores y al país, y es indispensable transformar el régimen previsto, que generaría más opacidad y sujeción de Pemex por parte del Ejecutivo, por un régimen que realmente recupere las mejores prácticas internacionales en la materia, que incorpore mecanismos precisos de transparencia y rendición de cuentas, funciones claras de control y sanción acordes a los nuevos esquemas, y que garantice, sobre la base de análisis precisos y contundentes, que el beneficio de la explotación del régimen de coparticipación será para el aprovechamiento de la sociedad mexicana. De lo contrario, la reforma es posible que se convierta en un cheque en blanco, pues definitivamente los criterios y las propuestas como han sido presentadas hasta ahora no pueden definitivamente ser la base para una reforma de tanta importancia para el desarrollo del país. Por último, desde Fundar aportamos 5 elementos que consideramos indispensables para una discusión exhaustiva y plural. En primer lugar, que se desahoguen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas efectivos, que establezcan funciones amplias de control y evaluación. En segundo, que los contrapesos institucionales para disminuir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y su margen de maniobra en la conducción de Pemex sean más eficaces. Un diseño institucional que establezca una auténtica autonomía de gestión para Pemex, y la creación de organismos que permitan sustentar sus actividades en función de criterios técnicos especializados y desvincularse de la coyuntura política. Cuarto, la creación de un órgano fiscalizador autónomo con mecanismos de sanción funcionales y ejemplares, incluyendo un esquema de protección al denunciante, adecuado a las condiciones de corrupción que se puedan generar al interior de la empresa y en relación con la iniciativa privada. Y por último, quinto, la evaluación integral del régimen fiscal de Pemex para liberar recursos que puedan dotarla de verdadera autonomía operativa y recursos para sus proyectos de inversión. Muchas gracias.